Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Nonagésimo primer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar, emitiendo desde la ciudad de Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Abrimos con la canción Cuando sueño, de Steve Arin, desde Vancouver, Washington, quien además de ser un constructor de casas alucinantes, grabó el disco Ave de Paso, lanzado en abril del año 2002, al cual pertenece el tema. Steve Arin en voz, guitarra acústica, flauta y percusión. Sandin Wilson en bajo de 6 cuerdas. Tim Bryson en saxo soprano. Dijo Steve: mi vida ha sido bendecida con muchos viajes de aventura. En el camino, los lugares maravillosos y gente hermosa que conocí llenaron mi corazón y fueron la inspiración para esta colección de música. En la operación técnica, Juan Quelimpani, Mecha Carrizo en la producción online, Santiago Mazzucchini y Emiliano Carrazzone investigando el curso musical de algunos espectros, Mono Limbo encendiendo la noche con narraciones de fantasía, y quien les habla, Cristian Estrella, en la conducción y producción general. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar las armonías, infartar. El río del sonido puede ahogarte, como a estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela en la tierra prometida. Franklin Delano Alexander Braithwaite, mejor conocido como Junior Braithwaite, fue uno de los creadores y el primer cantante principal de The Wailers. Sí, no fue Bob Marley. No, la historia no nació con Bob Marley. Junior Braithwaite nació en Kingston, Jamaica. Jamaica, Jamaica, Jamaica, rey. Perdón, perdón. ¿Saben dónde? ¿Saben dónde? En el mismo vecindario en el que tiempo después vivirían Bob Marley, Bunny Wailer y Peter Tosh. los amigos Bright White Wilder, Marley, Tosh y Beverly Kelso, inspirados por los mismísimos Wilson and Higgs, empezaron a cantar juntos bajo diversos nombres. Y en 1963 fueron conocidos como The Wilders. O sea que antes no. Ahora está. Ahora no está. Ahora no está. Y ahora está. Bright White estuvo con The Wilders durante 8 meses y fue el cantante principal de canciones como Habits, Straight and Narrow Way, Don't Ever Leave Me y It Hurts to Be Alone. Duele estar solo. Sí. Según Coxsone Dodd, él era quien tenía la mejor voz de The Wilders. Coxsone fue quien descubrió el talento del grupo. Bob Marley comentó más tarde que decía así. Decía así. Junior solía cantar alto. Es ahora cuando empiezo a darme cuenta que sonaba como uno de los Jackson 5. Cuando él nos dejó, tuvimos que buscar un sonido que Bunny, Peter y yo pudiésemos manejar. El tipo la entendió. Por eso es Bob Marley. Dejó la banda en 1964 y se mudó a los Estados Unidos de América con esperanzas de continuar con su carrera médica. El tipo era médico. Primero vivió en Chicago y después en el sur de Wisconsin durante 20 años. Y volvió a Jamaica en 1984 para trabajar con Bonnie Wilder en el esperado proyecto de reunión de The Wilders. Para juntar plata. plata. Es para la plata. Pero tras el asesinato de Peter Tosh en septiembre de 1987, los planes de gira mundiales con los Wailers reunidos nunca se materializaron. Junior Braithwaite tuvo un encuentro con la parca. Un día como hoy, en la noche del 2 de junio de 1999, en la casa de un compañero músico en Kingston, dejando solo a Bunny Wailer y a Beverly Kelso como los sobrevivientes de los originales Wailers. El Bayano, este es el Bayano. We are the survival, the black survival. Murió asesinado de un tiro en la cabeza, al igual que su amigo Lauren Scott. Los motivos de su viaje a la tierra prometida son desconocidos. Wailers, Sunday Morning. Just because I fell in love once. Just because I fell in love. Just because I fell in love once. Just because I fell in love. Just because I fell in love once. Sweet, sweet love. Just because I fell in love once. Monday morning. There is no news tonight. Wednesday morning, I got myself to blame. Thursday morning, I'm living in shame. Here comes Friday, biting on my heartache. Saturday morning, correcting my mistakes. Just because I fell in love once. Luz intensa. recorriendo bosques oníricos. Escuchábamos a los Wailers con Sunday Morning tras un nuevo paseo por la Tierra Prometida. En el año 2010, Ivana Berenstein lanzó su disco debut con la colaboración de Coiffer y la coproducción de Alfonso Barbieri. No te duermas tiene una canción homónima, No te duermas. Alguna vez Ivana Berenstein le contó al periodista Marcelo Fernández Vitar que el disco surgió por componer temas propios y las ganas de mostrar ese material y ver cómo integrarlo con ideas de teatro y danza. Quería hacer un álbum y que circule y crezca todo. Hacer el disco me abrió el mundo y cada vez que tocaba las canciones en vivo iba conociendo mejor ese mundo. Berenstein compartió escenarios con músicos como Pablo Greenhot, María Pien y Jimena López Chaplin. Escuchamos No te duermas. Fabrican las nubes negras una clara libertad, como luces satisfechas encerradas en el mar. FM 88.7. Sin aire no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Todos los días me cambian algo para que nada me cambie. Muevo las cosas, hago el trabajo, sueño con un remolino. Ah, ¿dónde es que te vas? Si todo está en su perfecto lugar. Cierto sonido del bosque llama. Hay un amigo que también llama. Encuentro algo para regarte el pelo. Todos los días abro ventanas como una pipa de cielo. Ah, cómo me pega verte bailando en la oscuridad. Por un segundo no te alejes más. Quédate aquí cuidando la llama. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando. Dos. Al. Tres. Sur. Cuatro. Apoyá. Cinco. Las. Seis. Palmas. Siete. Sobre. Ocho. Tu. Nueve. Pecho. Diez. Aspirá. Once. Y. Doce. Expirá. Trece. Profundamente. Catorce. Cerrá. Quince. Los. Dieciséis. Ojos. Diecisiete. Pensá. Dieciocho. En. Diecinueve. Alguien. Veinte. Que. Veintiuno. Te. Veintidós. Acalore. Veintitrés. Decile. Veinticuatro. Tú. Veinticinco. Mejor. Veintiséis. Palabra. 27. Abrí 28. Los 29. Ojos 30. Sentate 31. En otra vez en Limbo, un tema del disco Las Mil y Un Canciones, masterizado por Pablo Paz en Rusia y con temas compuestos, tocados y grabados por Martín Resnik, el Gnomo, en la localidad de Bartolomé, provincia de Buenos Aires, junto a una cantidad innumerable de invitados. Cuidando la llama, dice: todos los días abro ventanas, fumo la pipa del cielo. Verte bailando en la oscuridad, por un segundo no te alejes más. Quédate aquí cuidando la llama. Thank you. una recomendación de nuestro amigo Maximiliano Perel, Daniel Barenboim, con Moonlight Sonata, tercer movimiento, presto agitato. Limbo. Te deposita en los brazos de Morfeo. El décimo disco de John Frusciante se llama The Empyrean. Fue lanzado en todo el mundo en el año 2009 y contiene una versión de Song to the Siren, la canción que Tim Buckley incluyó en Star Sailor, su disco de 1970. Song to the Siren dice: soñé que soñaste conmigo. Fuiste liebre cuando fui zorro. Ahora mi ridículo bote se está inclinando. Amor no correspondido, destrozado en tus rocas. Estoy tan desconcertado como un niño recién nacido. Estoy tan agitado como la marea. ¿Debería quedarme entre las grandes olas o debería yacer con la muerte, mi novia? I'm as troubled as you.